Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe. Picaflor, Cephanoides galeritus. Pequeña ave que vive en zonas boscosas y quebradas, visitantes frecuentes de los jardines. Su vuelo es veloz con trayectorias ondulantes, debatido de las alas muy rápido, más de 10 veces por segundo. Los picaflores tienen la particularidad de poder detenerse y retroceder en el aire. Su aspecto es de color verde oscuro a negro, con patas muy delgadas y pequeñas. El macho se diferencia de la hembra por la cabeza roja tornasolada. Se alimenta del néctar de las flores y en el parque se le puede ver libando flores de pelú, chilco y de copihue. Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe.